Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Fuerte, fuerte. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 20 a 22 horas. Radio San Javier. Hacha y machete. Mientras el hacha va y viene. Buenas noches, San Javier y radio oyentes del mundo. Esto es Hacha y Machete en su versión número 33. Y hoy le vamos a dedicar a esta señora, la Celia Cruz. Y esto comienza así. Cinturita de panqué, arrastro a los hombres más guapos y valientes de la población. Yo tengo salsa y pimienta en mi atómica cintura. Y cuando bailo la rumba, que yo le imprimo sabrosura. Sí, señor, porque yo soy la más cumbanchera en Belén. Por mi cinturita, los hombres se vuelven locos por mí. Nuestra primera canción de Celia era La Cumbanchera de Belén, de mil año 1958. Esto es con la Sonora Matancera y es del disco La Incomparable. Celia Cruz nació en 1925 en el Solar de las Margaritas, en el barrio de Santos Suárez, en La Habana. Comenzó profesionalmente en el grupo Las Mulatas de Fuego, donde compartió escenario con Elena Burke y Xiomara Alfaro, dos cantantes muy representativas de la música cubana. Más tarde actuó en presentaciones de una agrupación que hacía coros yorubas y ritmos bata. Vamos a tener todo un bloque de ese tipo de música, así como de santería. Y quería contarles que cuando yo soñaba hace muchos años hacer un programa de radio, mi primer programa quería que fuera el que soy, el último del año. Y continúa así. Se oye el rumor de un pregonar. Santa, Celia Cruz con la sonora matancera Yerbero Moderno del año 1956, del disco Canta Celia Cruz. Esto era un pregón cubano. Un hitazo de ella fue este Yerbero Moderno, lo cantó hasta los años 70 mínimo y quizás más adelante. Y este, lo que vamos a escuchar, es una de sus primeras grabaciones del primer disco del simple. Era en 78 RPM de revoluciones del año 1950, Cau Cau, Manipicau. Continuación vamos a escuchar varias canciones que están dedicadas a Cuba la Bella. Vamos a recorrer varios lugares y hablar de lo hermoso de la isla. Escúchalo. Que no hay un

Eso era Palmeras Tropicales del año 1958. Ahora vamos a escuchar un tema muy popular en Cuba que es Melao de Caña, es una guajira mambo. Escuchemos del año 1960. Eso era el Melao de Caño de la Celia Cruz. Vamos a saludar a nuestros oyentes. ¿Están ahí? Magui, Chachín, ahí la residencia cubana Ramos Mejía está. También está la Mecha, que está en Barranca de los Loros. Hola, Mechita, ¿cómo andamos? En el año 1950, Celia Cruz reemplazó a la cantante puertorriqueña Mirta Silva en la Sonora Matancera. Hizo presentaciones en México, Argentina, Venezuela, Colombia. Su primera regrabación recién salió en el año 54. Antes solo había grabado en 78 RPM y en 45, o sea, dos canciones por disco. Vamos a escuchar su última canción del año 1960, que fue el último año que ella vivió en Cuba, Al Bailén de Palmeras y del disco La Dinámica. Thank you. Eleguá es un orillá o dios de la región Yoruba, un personaje fundamental en la santería. Es el dueño de los caminos y se lo considera el inicio y el fin de todos los caminos, el nacimiento y la muerte, el bien y el mal. Vamos a seguir escuchando música de santería. La de recién era Plegaria a la Royé, de 1958, y ahora viene Eleguá quiere tambo. es para ti. Recordemos que estamos escuchando solamente a Celia Cruz en el día de hoy. Esto era Yemayá del año 1965. Ella tiene dos discos homenajes a los santos. Yemayá era representada por la Virgen de Regla, ya que los esclavizados no podían profesar su religión, lo hacían a través de los cristianos. Yemayá, Virgen de Regla. Ahora vamos a escuchar Hoy, Olla, Diosa y Fe. El guayogu de región africana, hoyos y chango de la selva lejana, es camino y llave, la flecha y la espada. Yeah. fue grumí, la negrita lucumí. Si no cabe, yo le va a comprar otra cuna colorada. Mamá, la negrita, en el sol en los pies la cunita, y la vieja me sé, ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá papite y también cacabé. Y tu drume yo te traigo un melón, un colorado. Y no drume yo te traigo un babalao. Negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá papite y también cacabé. Esto era del año 1950, una grabación de un clip de Drume Negrita, la Celia Cruz. Ahora vamos a escuchar un tema que a mí me encanta porque describe los colores de todos los orillas para adorarlos, y la canción se llama Para tu altar. Casera, traigo mis flores para el altar de los santos. Casera, traigo mis flores acabaditas de cortar. Las hay de todos colores, mis flores para tu altar. El girasol como lleva para tu ochum, y la rosa nacarada de Obatalá. Eso era Matas y Guaraya del año 1950, era su primer grabación, su primer disco en 78 revoluciones. Ahora vamos a escuchar un tema mucho más nuevito de 1975 con el Johnny Pacheco, Oriza E. Thank you. Eso era un merenguito con el Johnny Pacheco, que grabó varios discos con él después. Ahora volvemos para el campo. Un hit de así del Bení Moré, Tumba la caña jibarito, de 1960. Tumba la caña jibarito, túmbala. Tumba la caña jibarito, túmbala. Jibarito, túmbala. Levántate, mamá Inés, que ya viene la mañana. Dame mi buche café, que yo voy a tumbar la caña. Ay, tumba la caña, jibarito, que lo manda el mayor. Tumba la caña, jibarito, túmbala. Tumba la caña, jibarito, túmbala. Tumba la caña, jibarito, túmbala. Tumba la caña, jibarito, túmbala. Tumba la caña, jibarito, túmbala. Tumba la caña, jibarito, túmbala. Ahora vamos a escuchar uno de mis temas preferidos del año 51, es una guaracha, ritmo, tambo y flores, bien de jardineros como yo. Thank you. Ben Bernabé, del año 1958. Vamos a escuchar ahora una canción muy graciosa, Y mi negro está cansado, de 1958. Encontraron, muchachos. Bajo la luna. Esa es otra de mis canciones preferidas del 58, Bajo la Luna. Ahora vamos a escuchar una canción que es recontra conocida por Totó la Momposina, pero esto es de 1951, es la Celia Cruz, Prende la Vela. Negrito, ven, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella. Negrito, ven, prende la vela, cerca del mar bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela, prende la vela. Celia Cruz ha variado y cambiado de ritmo a través del tiempo, todas las modas que atravesó. Eso creo que es la astucia cubana, ¿no? Como poder adaptarse. Y en este momento vamos a escuchar dos canciones, una del 56 y otra del 57. Una es Rock and Roll y la otra Ipso Calipso. Hizo furor en Nueva York, pero el cha-cha-cha lo derrotó. Ahora un nuevo ritmo apareció y es el inquietante rock and roll. El mambo hizo furor en Nueva York, pero el cha-cha-cha lo derrotó. El rock and roll, el rock and roll. mata, me divierte, me enloquece. Rico, dice la gente cuando escucha Calipso Caliente. Qué rico, dice la gente cuando escucha Calipso Caliente. Con locura. Calipso, calipso, calipso, hizo calipso. Y en el año 1958 vuelve a Las Fuentes. ¿Y qué te dice? Madre Rumba, escucha. Todo lo que escuchamos hasta ahora es con la Sonora Matancera. Estuvo 15 años con esa agrupación. En 1959 era ya muy popular en Cuba, como vocalista de la Sonora Matancera, cuando cantando en la fiesta de un poderoso empresario llegó Fidel Castro, contaba Celia, que pidió para conocerla, ya que él, revolucionario, aseguraba haber cantado Burundanga, una de sus canciones más populares, cada vez que limpió su fusil escondido en la Sierra Maestra. Ella dijo, a mí me contrataron para estar paradita junto al piano, si quiere que venga él. La convocaban para cantar en actividades políticas, ella jamás aceptó. Pocos meses después, el comandante fue el sorpresivo invitado especial a un espectáculo del Teatro Blanquita de La Habana. Al saber que Celia estaba en el cartel, solicitó al empresario que ésta le interpretara y dedicara Burundanga. Ella instruyó a todos los músicos para decir que no traían la partitura y que no se la sabían de memoria. Porfiada la negra. Con dos buenos contratos por un mes en México, el 15 de julio de 1960 subió al avión con la Sonora Matancera. Esos contratos se extendieron. Entonces el gobierno castrista dictó como orden inmediata que todo aquel cubano que quisiera conservar su ciudadanía tendría que volver a más tardar en octubre. Navegando entre el éxito musical y la decisión de no someterse, Celia desacató. Para Fidel fue la tercera y la vencida en esta relación. Rescatando su arte previa a su salida de Cuba es que estamos escuchando estas canciones. Su música fue casi prohibida durante los gobiernos de Fidel, perdiéndose en la memoria colectiva toda esta parte de la cultura cubana. Muy complejo desarrollar en breves comentarios todos los acontecimientos que están implicados en ese momento de la historia, más aún teniendo en cuenta el presente que estamos viviendo ahora mundial. Después de la Sonora Matancera, 1966, actuó con Tito Puente, con el que grabó 6 discos. Vamos a escuchar una de esas canciones de 1966, Se me perdió la cartera, es un son son guaguancó con Tito Puente. Eso que un espiritista me mandó un baño de planta, con gajo de mano santa y gotas de agua bendita. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Voy a ver una santera o a buscar un buen brujero, voy a ver una santera o a buscar un buen brujero. Ayer perdí la cartera y hoy perdí los espejuelos. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Si uno sale de la casa con el día revirado, si uno sale de la casa con el día revirado, lo que va a pasar le pasa, aunque vea al babalao. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero. Vamos a escuchar otro tema de otro disco con Tito Puente del 69. Se lo vamos a dedicar a Ña Victoria. Es una canción de Palito. A ver si la conocen. Escucha. Palito.

Ahora nos vamos a ir a un disco que a mí me encanta, que es grabó con la Sonora Ponceña. En el piano está Papo Lucas, que es un pianista de la Concha Lora, de 1979. Es Soy Antillana. Bailamos con un compás muy nuestro, nos emociona un mismo son. Y aunque la bella mar nos separa, formamos juntas una nación. Y las Antillas se reconocen como las frutas de más sabor. No debe haber separación, no puede. No puede, no. Haber definición, no debe. No. Haber separación, no puede. No. Haber definición. ¿Cómo me siento tan antillana? Me andan pidiendo definición. ¿Cómo me siento tan antillana? Me andan pidiendo definición. Y no es posible decir que siento que pertenezco solo a una de ellas, porque Borinque, en Cuba y Quisque ya son una sola en mi corazón. No debe haber separación, no puede haber definición. No debe no. haber separación, no puede haber definición. Bajo la sombra de sus palmas de fe, y en la espesura de sus maizales se escucha el eco de los turpiales, mientras debajo de un cocotero huele a tabaco, caña y café. No debe, no debe, no, haber separación, no puede, no puede, no, haber definición, no debe, no, haber separación, no puede, no, haber definición. Ahora vamos a escuchar un tema que está muy buena letra. Se llama Oye mi consejo. Es un son guaguancó con el Tito Puente. De la escala musical a todos quiero aguzar para que tengan presente que es mejor entre la gente cantar bien o no cantar. Oye mi consejo, que no me consejo, no llega viejo. En esto de improvisar no hay quien me venga con cuento. Que me quieren empaquetar, por eso es que al empezar quiero que tengan presente que es mejor ante la gente cantar bien o no cantar. Cuando empiezas a inspirar, esa debe ser la señal que debes irte callando. No te quedes cacareando, ni quiera empezar de nuevo. Que al igual que la gallina, puede que pongas un huevo. Oye mi consejo, que el que no oye consejo. Soy morena y en la sangre de mis venas tengo fuego de pantera. Mi mare no sé quién era, mi mare no sé quién era, pero yo sola aprendí, a mí nadie me enseñó a darle fuego al tambor, a hacer sonar el bongo. Ay, yo nací en La Habana vieja, me crió la ña Teresa, mi padre fue blanco claro. Ay, mi madre no sé quién era, mi madre no sé quién era. Negro que tumba la gente. En el año 1974, en Zaire, África, estaba la pelea de Muhammad Ali y George Foreman. Además de esta pelea, estaba el evento destinado a presentar y promover la solidaridad racial y cultural. Hubo más de 50.000 personas y actuaron 31 grupos musicales, 17 de Zaire y 14 del extranjero. Además de James Brown, B.B. King, para nombrar algunos, estaban La Fania, donde cantaba Celia Cruz con este grupo legendario de artistas tropicales. Escuchá, el ensayo general. ¡Vamos! emisora Cúcala con el Johnny Pacheco del año 1975. Vamos a escuchar un tema grabado en la televisión venezolana, se llama Encántico, que quiere decir como que estoy enamorado de ti, la palabra es una fusión. Es con la Fania All Stars, con Pete Conde. En el coro están Rubén Blades, Cheo Feliciano, Papo Lucas en el piano. O sea, es una monstruosidad de estrellas. Escúchalo. Bueno, como les venía diciendo, en el primer número estamos exponiendo ante todos ustedes nuestra larga duración de Fania. Y yo quiero que ustedes me ayuden a traer con un aplauso bien lindo a Pete Conde Rodríguez, que va a cantar conmigo un número que se titula Encántico. Pete Conde Rodríguez. Goody. Vaya, vaya Pete. ¡Vamos! ¡Qué bonito zapatico, matarilerilerón! Hacha y Machete tiene auspiciantes. Buen Gusto Restaurant, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas. Lo de Adrián. El teléfono para delivery es 65-30-34. 65-30-34, donde se come bien. Talajén en servicio de internet desde Cruz de Caña, Villa de las Rosas. 11-51-14-7101. 11 51 14 7101. Conectividad en Tras la Sierra. Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas. Tienen de todo para los bichos. Atiende el Johnny's al lado de la estación de servicio en Villa de las Rosas. Más barato que en Villa Dolores. Tenemos agenda cortita. Fiesta del Perejil en La Paz. Tocan Los Ángeles y la banda Onyx. Esto es el 1 de enero. Está bueno para ir. Empieza a partir de las 20:30 horas. El viernes 3 de enero está La Peña en San José y está el señor Paquito Ocaño. Está bueno para ir. ¿Qué tenemos acá en San Javier? Se celebra después del brindis del 31, baile con Caro Arrieta en la Plaza de San Javier. Y ya vamos anunciando que el 24 de enero está el Festival del Pago Chico y el 18 la jineteada del Corcovo. Todo eso en San Javier. Ahora nos vamos a despedir con un último tema, pero sin antes decirles que después que termina H y Machete tenemos dos horas más de Celia Cruz, con temas que van a ser más conocidos para ustedes. Son dos recitales, uno es de 1980 con el Willy Colón y el otro es de 1999 en Connecticut, se llama A Night of Salsa, y ahí están, bueno, muchos artistas invitados. Están buenísimos, espero que lo disfruten. Y sin antes de irme le quiero decir, lunes en el horario del Amor Loco vamos a tener un back to back Hortensia con Rita Pauls, DJs, vamos a enloquecer al chato y esperemos que la pasen bien para divertirse ahí en esa hora el lunes. Nos vamos a despedir con el último tema que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Se usa, me dijeron, en México cuando terminaban las fiestas así de electrónicas. Este temazo de Celia, Tuya más que tuya, de 1956. Gracias por escucharnos, gracias Chato, gracias audiencia. Tengan buen fin de semana. Ya yo no quiero saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas. Yo te idolatro, vida de mi vida. Todas las noches sueño que me arrullas. Cuando despierto me siento más tuya. Y te bendigo, bien de mi vida. Que bien se vive cuando se ama mucho. También se sufre, se gime y se llora. Pero no importa si hay mucho cariño. Cuando se tiene algún ser que se adora. Yo no quiero saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas. Yo te idolatro, vida de mi vida. Todas las noches sueño que me arrullas. Cuando despierto me siento más tuya. Y te bendigo, bien de mi vida. Que bien se vive cuando se ama mucho. También se sufre, se gime y se llora. Pero no importa si hay mucho cariño. Cuando se tiene algún ser que se adora. Música.